Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Zumba la Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Radio Zumba la Turba 99.5. San Antonio, departamento de Copo. Un integrante del Mocase muerto. Otro integrante del Mocase herido e internado. Y un tercer integrante golpeado. José Ciccioli, empresario agrario de Santa Fe. ¿Podríamos decirte desde acá que sos un canalla? Porque vos mandaste a esos sicarios, a esos matones, a balear a gente que simplemente lo que hace es luchar para tener un poco de justicia. El empresario este le había comprado unas tierras a un tal Emilio Luque, con el cual la comunidad campesina de la zona también ya había tenido problemas. Cristian Ferreira, te despedimos desde acá, pero te despedimos para encontrarnos, porque sabemos que tu lucha es la que muchos vamos a seguir. Cristian Ferreira, integrante de la Central Campesina Copo e integrante de la comunidad indígena de Lule Biela. Por si no se ha dado cuenta todavía, estamos hablando de Santiago del Estero. Nos acordamos de vos, Cristian Ferreira, y nos acordaremos siempre de vos, Cristian Ferreira. Y también nos vamos a acordar de ese juna y gran puta llamado José Ciccioli. muerto. Cargándome gano mi pancito. El trabajo que solo aquí ahora estoy haciendo. Solo recibo órdenes. Yeah. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Bien, lo que acabamos de escuchar es el tema Aparapita. Es un tema que lo hemos extraído de un larga duración llamado Vivitos y Coleando, que fue grabado en vivo, como lo pudieron apreciar ustedes, en el año 2007. Esto lo grabó el grupo de los hermanos bolivianos que se llaman Atajo. Y quiero señalar un hecho casi, le diría, doméstico. Yo recibo material de ellos a nivel de información que están haciendo, bueno, hacemos este recital, nos presentamos allá, nos juntamos acá, ¿no? Y en uno de los correos electrónicos que me enviaron, hay una paginita de ellos y yo entré, y lo primero que aparece es un disco que dice descargar gratuitamente. Yo hice eso. Apreté y se descargó solo. Bueno, lo que se descargó gratuitamente es lo que ustedes acaban de escuchar. Y este trabajo señala los 10 años de actividad musical de estos hermanos bolivianos. Ellos lo festejaron así con un recital en el año 2007 y ahora lo tenemos gratuitamente. Y yo me hice esta pregunta. A ver, tangueros, folcloristas, yaceros, todos los músicos argentinos, cuando han cumplido sus 10 años, ¿han subido a la internet su disquito para que lo bajemos gratis? Yo no lo sé, la verdad, pero tengo una sospecha de mal pensado, Liliana. Usted ya sé, ya me está mirando. Escúcheme, bueno, me entró un mensaje, alguien sí. Quiere que repita quiénes son los que escucharon recién. Bueno, lo que escucharon es el tema Aparapita, de larga duración, Vivitos y Coleando en vivo. Es un disco grabado en el año 2007 y el grupo se llama Atajo y es de origen boliviano. Si ustedes ponen Atajo ahí en la internet, en algún lugar le va a dar la página de ellos. Yo no sé si entré a la misma página que vos podrías entrar, pero si entras a la misma que yo, lo tenés ahí el disco gratuitamente. Y me parece un buen ejemplo para más de un músico argentino que su buena guita han ganado todos. Y apoyo de la población, de sus fans y de la gente que va, saca la entrada, los acompaña a los distintos lados. Yo conozco pibes que viajan hasta distintas provincias para ver alguno de sus grupos. Bueno, hagan algo parecido que es interesante. Bueno, gracias a los hermanos del grupo Atajo. Y Liliana, le estoy robando el micrófono. Usted tiene que trabajar porque se está durmiendo ahí. Sí, no. Saludar, decirle a todos, a los oyentes que nos están escuchando, buenas tardes, y que el programa que ha comenzado es La Otra Puerta, acá en Radio Zumba La Turba, en la 99.5, un programa que abarca la problemática del medio ambiente y sus implicancias sociales, económicas y políticas. Un programa hecho y conducido por Héctor Romero, y quien les habla, Liliana Argüello, en esta oportunidad con la colaboración de Matías en la operación. La Otra Puerta, en el día de hoy está transmitiendo, digamos, no en el estudio habitual que solemos hacerlo, estamos en Vélez Arfiel 1234. Casa 1234. 1234, digamos, allí en este lugar se reúnen distintos colectivos, distintas organizaciones, y a trabajar, se reúnen a trabajar realmente. Y en este lugar es donde está instalada la antena de la radio que sirve para la transmisión. Bueno, le agradecemos a todos los integrantes, digamos, de este espacio que nos han permitido poder estar y transmitir desde este lugar. Y ponemos el separadorcito, así vamos al primer informe, que para que trabaje la señora Liliana Argüello, si no la voy a tener que despedir. Bueno, los funcionarios resulta que han dispuesto no tomar el agua cercana a las explotaciones mineras en la cordillera de los Andes. Tampoco dejarían que sus hijos lo hagan, ni sus mascotas, al menos si seguían por el manual de educación ambiental que acaba de editar el gobierno, con advertencias sobre los peligros devastadores que esta industria puede ocasionar si no se controlan sus métodos. La minería implica la explotación de un recurso no renovable mediante procedimientos destructivos o contaminantes. Esto dice el libro, que de acuerdo a los anuncios hechos hasta aquí, será repartido en más de 100.000 escuelas de todo el país. El contenido, aprobado por una serie de estamentos oficiales vinculados a la educación, contradice posiciones de la propia presidenta Cristina Kirchner a favor de la actividad, que llena como pocas las arcas del Estado, la actividad por supuesto. Los funcionarios hablan de la década de la minería y minimizan los efectos colaterales de esta industria. No hay que transformar a la minería a cielo abierto en un cuco ni en un fantasma. Esto lo dijo el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Musi, en el programa Último Minuto de Canal 26. Pero sus palabras no coinciden con lo que enseña el Manual de Educación Ambiental al que nos estamos refiriendo, cuyos contenidos fueron elaborados por el organismo que él mismo conduce, junto a especialistas del Ministerio de Educación. Todo esto es totalmente contradictorio, me parece, ya que desde la Nación están alentando el negocio minero en las provincias. Resulta que el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, instó a las provincias a incrementar su participación en el negocio minero y aseguró que cada una de ellas debería tener su propia empresa minera. El nuevo escenario minero, de esta manera, requiere de una mayor participación de las provincias en el negocio de la minería, lo señaló así Jorge Mayoral, agregando que para profundizar el modelo productivo nacional en materia minera, impulsamos a la participación en forma directa de las provincias en las estructuras societarias de los proyectos. Volviendo al manual. Permítame, Liliana, una observación. Sí. Que los habitantes de la provincia de Buenos Aires vayan tomando nota de lo que va diciendo Jorge Mayoral, de lo que va proponiendo Jorge Mayoral, porque el objetivo de Jorge Mayoral, entre otras cosas, aunque no lo haya dicho, pero el objetivo, según algunas voces internas del kirchnerismo, su objetivo es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que, porteños, empiecen a tomar nota. Bueno, decía, volviendo al manual del Estado, este manual fue editado en tres versiones para repartirlo en jardines de infantes, en escuelas primarias y secundarias. Y él mismo es tajante en señalar las diversas perturbaciones de gran impacto ambiental que generan las tecnologías utilizadas en las explotaciones a gran escala. Resulta ser que esto era un secreto que poco a poco fue tomando estado público. Los manuales de educación ambiental presentados en abril de este año por el Ministerio de Educación Ambiental y por la Secretaría de Ambiente de la Nación se encuentran varados en una dependencia del Estado. ¿La traba de dónde puede provenir? Proviene de las provincias mineras, que no quieren saber nada que ese manual sea repartido en las escuelas de esas provincias. Y también existe un fuerte lobby, por supuesto, del sector sojero. Bueno, no sé si le parece que paremos acá un poquito y vamos a un tema musical. Bueno, listo. Ponemos entonces el segundo tema musical. Pero vamos a continuar un poco después con este tema. Sí, vamos a seguir tirando el veneno. Bueno, listo. www.zumbalaturba.com.ar. www.zumbalaturba.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bien. Al operador, fíjate lo que voy a decir. Andate con quien quieras, pero no me hagas caso. No me hagas caso. Ese es el título del tema que acabamos de escuchar, en versión de Diego Marioni Trío. Este es un grupo cordobés. Grabó en el año 2009 un larga duración titulado Oración, y de allí escuchamos el tema ese, Andate con quien quieras. Bueno, entonces vamos con los datos, Liliana, primero, y bueno, hasta tenemos gente... Sí, recordándoles que el programa que están escuchando es La Otra Puerta, y que al teléfono que pueden llamarnos o enviarnos un mensaje es el 153-000-463, para que, como les dije, nos envíe un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. También pueden escucharnos a través de internet entrando en www.zumbalaturba.com.ar. ¿Por qué no lo repite, Liliana, si queda más clarito? www.zumbalaturba.com.ar. Bueno, acá tenemos algunos integrantes de una actividad, de distintos grupos son, ¿no? Distintos colectivos. Y les vamos a pedir que ustedes se presenten, o ustedes creen que nosotros vamos a trabajar diciendo el nombre y actividad de ustedes. No, trabajen ustedes, digan quién son, a ver. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Pablo, trabajo en Iconoclasistas, que es un grupo de comunicación que hacemos trabajos de mapeo colectivo. Estamos haciendo acá una actividad en la casa, 1-2-3-4, Vélez, 1-2-3-4, acá en Córdoba. Bueno, estamos haciendo un trabajo de mapeo colectivo de la ciudad de Córdoba, que nosotros llamamos, entre comillas, Esquizo Córdoba. Bueno, es un trabajo que ya tiene 4 años, 3 años y pico de que nosotros estamos viniendo a Córdoba y trabajando con esta actividad de mapeo colectivo, que pueden conocerla más entrando en nuestra página, porque si no me voy a extender mucho hablando, a www.iconoclasistas.com.ar. Pero puntualmente, lo que queríamos presentar es, justo hay vecinos de acá de Villa La Maternidad, la problemática que nosotros estábamos mapeando, la problemática de los vecinos. Así que que dejo que las compañeras se presenten. Déjale nomás. Zelda Noemí Coronel, y soy, digamos, con mi esposo Ricardo, que te gusta más, somos de las 32 familias que hace bastante tiempo estamos persistiendo, digamos, por el tema de no, de la urbanización. Queremos que se haga la urbanización donde estamos y, digamos, resistiéndonos al desalojo. Y bueno, y ese es el tema, digamos, por lo que estamos acá, tratando de que se, de alguna forma, que se conozca lo que estamos viviendo. ¿Ustedes entienden que se conoce poco? Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué creen eso? Sí, porque hay mucha gente, digamos, que no está de acuerdo con que se haga, digamos así, la urbanización en ese lugar. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Valeria, y bueno, formo parte de un grupo de chicos y chicas que estamos acompañando la resistencia de Villa La Maternidad desde hace unos años ya. Y bueno, en relación a su pregunta de que si se conoce o no se conoce mucho la lucha que están llevando adelante las vecinas y los vecinos del barrio, sí, indudablemente no hay ningún interés que, primero, que la gente luche. O sea, claramente De La Sota quiso desalojar Villa La Maternidad en el 2004, no lo pudo concretar. Fue un desalojo frustrado gracias a la resistencia de los vecinos y las vecinas, que valientemente defendieron su derecho a vivir en el lugar donde eligieron. Y entonces, bueno, en el 2004 Villa La Maternidad era muy grande, tenía más o menos 400 familias. De las que resistieron, 32 no aceptaron el desalojo compulsivo y forzoso al barrio Ciudad de Mis Sueños. Y bueno, esas familias vienen luchando desde el 2004. Acá Griselda, la compañera, está desde ese momento con toda su familia resistiendo el desalojo y todos los acosos, los apremios así legales que los distintos gobiernos no ejercen sobre la gente, con distintas formas de presionar psicológicamente, con trabas, con trabajadores sociales, con el ministro que también que firmó, por ejemplo, un acto totalmente frustrante fue que en el 2009, el 2 de enero del 2009, el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massey, fue a la villa personalmente, firmaron un acta acuerdo de urbanización de Villa de Maternidad y hasta el día de hoy no cumplieron nada. O sea, ya pasaron 2 años y el gobierno de la provincia de Córdoba sigue mintiendo, sigue estafando, sigue ilusionando a la gente y no cumple con sus acuerdos que son políticos, los acuerdos legales, acuerdos públicos, y no da cumplimiento a su palabra. Así que bueno, estamos acá acompañando. Quiero hacerte sobre ese punto la siguiente pregunta. ¿No hay manera de recurrir al Estado a través de algún mecanismo que los ampare a título de defender su posición y que la misma institución gubernamental entre a cumplir con lo firmado? Sí, haciendo un poco de historia, en el 2004, sí. Durante los días de desalojo se presentaron 2 recursos de amparo, un habeas corpus y un habeas data, por todas las familias que estaban resistiendo. Eso fue en el 2004, lo presentaron un grupo de abogados y abogadas que está acompañando el proceso de lucha. Y este año, el mes pasado, se presentó un proyecto de ley en la legislatura de Córdoba, un proyecto de ley de urbanización de Villa de Maternidad, firmado por 8 legisladores de distintos partidos, entre ellos el Frente Cívico, la Coalición Cívica, el FIT, y eso. Entonces, 8 legisladores y legisladoras están promoviendo en la legislatura de Córdoba un proyecto de ley de urbanización. Con los vecinos, las vecinas pedimos participar en las comisiones para hablar sobre la problemática, para que los legisladores y legisladoras escuchen y presten oído, ¿no?, a la problemática que las personas están padeciendo realmente hace 6 años, más años en la maternidad, 7 años. Así que la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Córdoba nos dio lugar a la participación en la reunión. Y el miércoles que viene, a las 10 de la mañana, vamos a ir a la legislatura a exponer nuestras demandas, nuestras preocupaciones. ¿Sería la primera participación que tendrían? Perdón, ¿sería la primera participación que tendrían, digamos, en la comisión que va a tratar el proyecto de ley? Sí, es la primera participación en la reunión de la Comisión de Obras Públicas. También pedimos participar en la comisión Finanzas de la provincia, de la legislatura, y todavía no nos responde. Bueno, mire, yo les voy a proponer lo siguiente. Ahora vamos a ir a un tema musical y por favor le pedimos que se quede en otro bloque más, así seguimos conversando. Peladito, te voy a pedir un cambio, ¿sí? Ahí el tema, el reggae de los Lustras, también del grupo Atajo. Es el número 705. Preferiría que pongamos ese ahora. ¿Puede ser? Listo, vamos. Podemos hablar el marquillo de la huerta. Quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo ya pueden venir estos señores de verde, que nos pegan, nos queman. Recojo mi caja, sigo a este señor. los zapatos sucios los limpio, por favor. Él me dice bueno de muy mal humor. Así que me pongo el lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo, por eso. De robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo, que también somos seres humanos de carne y hueso. A veces dejamos o nos tomamos un trago, y aunque no crean, nos olvidamos del mundo por un rato. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. Bien, lo que acabamos de escuchar es el reggae de los Lustras, un tema más de larga duración, Vivitos y Coleando, del grupo boliviano Atajo, que como les dije antes, fue grabado en vivo el año 2007. Acá con la gente que está participando en Villa La Maternidad, y en esta oportunidad, digamos, le damos la participación a Marquiño y a Griselda. Sí, bueno, hable nomás. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, por permitirnos participar de su programa. Yo participo en la huerta de Villa La Maternidad desde el 2006, más o menos. Bueno, después de lo que fue el desalojo, que las 32 familias se quedaron, que muchas comenzaron a mejorar el desastre que habían hecho, ¿no? Un ejército de topadoras, de policía, de maquinarias destruyendo la vida de las familias, ¿no? Sus casas, su cultura. Y gente que fue valerosamente a cumplir con su deber, por supuesto, ¿no? Bueno. Y más o menos en esos años, 2004, 2005, un grupo de gente, muchos estudiantes, mucha gente ahí de la villa, vecinos, comenzaron a limpiar un terreno, a mejorarlo, y salió la idea de una huerta barrial, una huerta comunitaria. Y bueno, yo tuve la suerte de sumarme más o menos en el 2006, mediados, fines del 2006, y sigo todavía. Que es una huerta, bueno, que a lo largo de estos años se ha mejorado la fertilidad del suelo, porque era un suelo lleno de escombros. Un gran maestro y compañero ahí de la huerta fue el como el alma, el espíritu, el precursor de la huerta, el Heraldo, y otros compañeros. Ahora se me viene a la memoria el Polaco, la Yani, chicos del colectivo San Vicente, la comisión en apoyo a Villa Maternidad. Y bueno, como parte integrante de la huerta, mi solidaridad total a las familias por su derecho a vivir en su tierra, en su territorio, donde se criaron, donde criaron sus hijos. Mi solidaridad a que se urbanice, al reclamo de urbanización ahí en su tierra. Y mi total rechazo a la construcción de un nuevo avasallamiento del gobierno de Córdoba con la construcción de un puente que sin dudas va a cambiar totalmente la vida de los vecinos ahí en la villa. Que te metan un puente en las narices de tu casa, que seguramente está en relación con la terminal, que pasarían colectivos, autos, es algo totalmente atroz. Así que los que participamos en la huerta nos sentimos parte de Villa La Maternidad, aunque no vivamos ahí, nos sentimos parte de su lucha. Estamos hermanados con muchas de sus cosas, compartimos mucho con los niños que van a la huerta, y bueno, por eso contento también de encontrarnos. Sí, me interesa decir esto, ¿no? O sea, esto que está pasando acá, que este amigo, este compañero, su emoción lo haga entrecortarse, lo haga parar, no forma parte de una puesta en escena televisiva de si querés llorar, llorá. Esto es distinto porque tiene que ver con cuestiones bastante más de fondo, ¿no? Que con andar mostrando el rosquete o no mostrarlo, ¿sí? Bueno, en todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos la palabra para el otro lado, ¿eh? Vamos. Bueno, recién el compañero acá mencionó a Heraldo y creo que Griselda quería hablar respecto a él, ¿no es cierto? Sí. Bueno. No, quería, yo digamos lo conozco a Heraldo de hace 23 años que estoy, digamos, con mi esposo, que digamos para él era como un padre, y bueno, y estamos digamos luchando también para que se esclarezca su muerte, porque nosotros tenemos entendido que no fue por muerte natural, como todos quieren que digamos se crea que fue así. Tenemos digamos más de una duda de que no fue así, digamos que fue a causa de golpes o de cosas que no sé si se puede algún día esclarecer, pero estamos tratando entre otras cosas luchar, porque era una de las personas que fundamentalmente luchaba más que nadie por nosotros, por las 32, estaban entre esas 32 familias que quedaron, pero era digamos como la cabeza de todos nosotros. Y bueno, y ahora dentro de lo que podamos trataremos de seguir lo que él quería que digamos si sigamos haciendo, y bueno, y de alguna forma que se esclarezca su muerte, porque la verdad que era muy importante para nosotros y para muchísima gente que lo conocía. Bueno, en síntesis, era para nosotros como un padre. Yo tengo 4 hijos y a mi hijo, incluso más chico de 3 años, lo considera su abuelo. Él ve ahora a su casa y dice, ahí vive el abuelo. Y bueno, no entiende todavía que ya no está el abuelo, pero vamos a tratar de que siempre viva, digamos, en el recuerdo, por lo menos. Está bien. Gracias. Y en todo caso, pudiera... pudiera seguir el ejemplo, ¿no? Sí. Seguir el ejemplo. ¿Ibas a decir algo, me parece? Sí, yo quería contar también un poquito de... Bueno, acompañando ¿no? el relato de Griselda, también decir que, bueno, que es como Heraldo está... Sigue estando presente. También sume la luz ahora. Bueno, sigue estando presente en nuestras luchas y... con mucho afecto. Sí, con mucho cariño. Y bueno, con relación al puente, también lo que estaba contando Marquiño es el puente estuvo planificado por Bugliotti, que es el empresario que está al frente de Villa La Maternidad y es uno de los principales responsables de que el gobierno de La Sota haya llevado adelante el desalojo de Villa La Maternidad. Bugliotti, Euclides Bugliotti, es un empresario inescrupuloso, nefasto, que sus orígenes como empresario deja mucho por desear, y lo que él pretende, siempre pretendió, es desalojar Villa La Maternidad para construir el dinosaurio, que ya lo construyó. Y ahora, ¿qué pasa? Como hay una visa al frente, sus negocios no le generan tantas ganancias como él quería. Entonces la idea es construir, en el 2008 él presenta el proyecto para la ampliación de la terminal de ómnibus, que estaba incluido también el puente Leticia. El gobierno de La Sota no le concesiona, digamos, la obra a él, le toma el proyecto a Bugliotti y lo gestiona por sí mismo el gobierno de Córdoba. Entonces, en ese proyecto del 2008 ya estaba el puente Leticia. Bueno, recién lo concretan ahora, porque recién este año se amplió la terminal de ómnibus, y con el puente Leticia, ¿qué logran? ¿Qué pretenden? Que los colectivos de larga distancia pasan por Circunvalación, entren por la Costanera, crucen el puente Suquía justo en Junior, barrio Junior, a Villa La Maternidad, y el puente cruza por el medio de Villa La Maternidad. Sale a Bugliotti, de paso Bugliotti incrementa sus ganancias, porque todo el barrio Junior, él pretende que General Paz y Junior vayan a comprar al Dino, y los colectivos, bueno, entran a la terminal. También otro dato es que los vecinos y las vecinas de Barrio Junior están organizados hace tiempo y no quieren el puente, se oponen a la construcción del puente porque altera su vida tranquila de barrio residencial con el cruce permanente, la entrada y salida de colectivos de larga distancia. Estamos en contacto con los vecinos y las vecinas de Junior. Y bueno, y articulando acciones, la maternidad hace más de un mes que está con cortes semanales, todas las semanas un corte, exigiendo que el gobierno de la provincia dé explicaciones públicas qué va a hacer con la construcción de puente, porque hasta ahora no sabemos nada. Hay rumores como que alguien dice que llega hasta la Costanera, otros dicen que no, llega hasta la Agustín Garzón, y el gobierno no da explicaciones públicas de una obra pública que tenemos derecho a saber qué es lo que va a pasar. Bueno, y eso básicamente. Bueno. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a un temita musical ahora. Y en todo caso, en el próximo bloque ya decimos las últimas cositas. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Thank you. Bien, lo que están escuchando en este momento es a Lakshminarayana en violín, Shankar, ¿no? De origen hindú. En el bajo lo están escuchando a Samir Hussain, también en este caso de origen hindú. A Trilok Gurtu en percusión, también de origen hindú. Y a Ian Garbarek en saxofón. Lo que estamos escuchando es Paper Nut, de un larga duración, que se titula Canción para Todos. Parece ser una cosa grabada hace a lo sumo 2 años, pero esto fue grabado en el año 1984. Lo que pasa es que son gente de jazz. Bueno, espero que les guste. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Comunicar la organización, organizar la comunicación. FM, Zumba la Turba, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumban. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. Los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria, de la acción. Más derechos, más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la casa. ¿Sabes que RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, comenzamos la segunda hora del programa La Otra Puerta, acá en la FM 99.5, Radio Zumba La Turba. Aclarándoles, por supuesto, que es un programa que se encarga de toda la problemática ambiental y sus implicancias sociales, políticas y económicas, y que está al servicio de los que necesitan prensa y no la tienen. Como en este caso, por ejemplo, el colectivo que nos está acompañando de Villa La Maternidad, que creo que en muy pocas oportunidades en la prensa tradicional han tenido posibilidad de expresar, digamos, su problemática. Llora el árbol cuando siente que lo van a desbastar. Duele el lecho del río cuando sus venas dejan de trasladar agua pura para trasladar agua con contaminantes. Cuando escuchamos las explosiones que tiran abajo montañas, ¿qué escuchamos? ¿Explosiones o el grito de socorro de esa montaña? ¿Por qué razón una montaña no es una atrocidad derribarla? ¿Por qué razón tirar abajo dos edificios con 3.000 muertos es una atrocidad? En una montaña, cuando se la tira abajo, mueren 3.000 veces 3.000, porque mueren 3.000 ejemplares de cada una de las especies que hay en esta montaña, y mueren todas juntas allí. ¿Por qué razón eso no es una atrocidad? Omama, nuestro creador, nos hizo pensar y hablar con el alma de la selva, con el alma de la montaña y con el alma de la luna, el alma del sol y el alma de las estrellas. David Copenagua, chamán de la tribu Yanonani. Amamos la selva como a nuestros cuerpos, dicen los pigmeos, que divididos en muchas familias y muchas tribus, todas tienen una palabra que es común. Genji. Eso quiere decir el espíritu del bosque. El cristianismo demoró miles de años en llegar y decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hace miles de años que los pigmeos saben que aman a la selva como a sus cuerpos. Blanco, occidental, culto y cristiano. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo? La tierra es sagrada, pertenece a los innumerables muertos, a los que viven y a las multitudes que aún están por nacer. Esto lo dicen los penanes, tribus selváticas de la isla de Borneo, uno de los lugares con mayores niveles de biodiversidad del planeta. En esos lugares transitan, entre medios de enormes árboles que todavía existen, saltos de ríos que todavía existen, y tulipanes que todavía existen y no los utilizan para vender. Nos hicieron igual que a la arena. Una historia es como el viento. Viene desde muy, pero de muy lejos, y podemos sentirla ahora. Cabo. Cabo se llama el bosquimano de Botswana. Todos pensamientos de pueblos originarios. Todos pensamientos de pueblos indígenas, no blancos, y por supuesto, incultos. Blanco, occidental, culto y cristiano. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo? Estamos de cantar. hay caso, compadre. Toda la noche llorando, la solita se me fue. Me pregunto cuándo será, cuándo que se vuelva a ver. Otra vez amaneciendo, borrachito como ayer. Bien, ya se va, así se titula el tema que acabamos de escuchar en la versión del grupo boliviano Los Incas. Estoy con los bolivianos, no sé por qué. Y de un larga duración grabado, que es una recopilación en realidad en el año 1988, que son esos discos que dicen, bueno, serie tanto, serie... Este es un master serie que se grabó recopilando temas en ese año. Bien, vamos al... Ahora vamos ya en los últimos minutos con estos invitados de Villa La Maternidad, y no sé quién es el que ahora va a decir algo y por dónde empezamos, a ver. O sea, podemos seguir mirándonos y no empieza nadie, ¿eh? Bueno, antes que nada agradecer por el espacio que nos dieron y bueno, que tratar de que de alguna forma se sepa, digamos, la lucha que estamos llevando a cabo. Y bueno, que todo, digamos, fundamentalmente en mi caso, lo hago por mis cuatro hijos. Y bueno, y obvio que la gente que también está a la par nuestra lucha por su objetivo, igual que uno de nosotros. Pero bueno, de alguna forma queremos que esto se siga, digamos, sabiendo más de lo que se sabe, porque no se sabe lo suficiente como para que esto pueda salir adelante. Gracias. Bueno, yo también, en sintonía de lo que decía Griselda, agradecerles el espacio, agradecerle esta entrevista. Es cierto, no, los medios comerciales masivos no toman mucho la problemática de Villa La Maternidad, muy de vez en cuando, y tenemos que estar insistiendo ahí que vaya canal tal a darnos una nota o lo demás. Así que bueno, seguimos apostando también a los medios alternativos, a los medios comunitarios. Invitar a los vecinos, a la gente que se solidarice con la lucha y la resistencia de Villa La Maternidad, que si bien empezaron 32 familias resistiendo, hoy son 150 las familias que viven en el barrio, en la villa. Así que, bueno, seguimos en lucha y seguimos exigiendo la no construcción del puente, la urbanización de la villa y por el derecho a elegir dónde vivir y a que el gobierno respete las formas de vida de cada persona. Bueno, en la misma sintonía, como decían las chicas, gracias. Y de la huerta, decir que está abierta la participación, que es todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Bueno, se pueden acercar, tomamos unos mates, llevamos plantines, sacamos yuyo. La huerta es un espacio de encuentro más que acompaña a la villa, que acompaña todos los reclamos de las vecinas y los vecinos. Muchas gracias. Y un último dato es que todos los sábados tenemos la asamblea de vecinos, vecinas y gente que acompañamos a la resistencia. Los sábados de 17 a 19 horas, 20 horas aproximadamente, tenemos asamblea. Así que también quien quiera aportar a esta lucha puede sumarse. Bien, bueno, los agradecidos somos nosotros, porque en definitiva esta cuestión de la comunicación también es provista de vida por todos aquellos que no se dedican a la comunicación pero tienen algo que comunicar. Yo me permito simplemente comentar esto: no bajar los brazos ya es bueno, y más bueno es decir, de acá no pasarán. Y en definitiva creo que se puede hacer eso, aunque cueste, y a veces cuesta mucho, y en Argentina la pucha sí lo sabemos eso. Gracias por estar. Gracias, ¿sí? Gracias a usted. Bueno, vamos al próximo tema musical, si el operador quiere o no sé qué querrá hacer ahí con sus dedos mágicos. Bueno. Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, and all the laughing boys are bitching. Radio Zumba la Turba 99.5. Bien, acabamos de escuchar, antes del spotito de la radio, Babies on Fire. Es un tema del año 1973, como se le despeja la edad a uno, ¿no? Bueno, Babies on Fire. Sí, sí, y a usted no. Bueno, en 1973 se grabó este tema en el larga duración Here Come on the World Yet. Qué bárbaro que me sale riojano, che. Me gusta mucho el inglés. Y el intérprete Brian Eno, uno de los antológicos, hoy hace una música muy distinta, ¿no? Pero, autor e intérprete Brian Eno, año 1973, cuando en Argentina se daban así besos como el operador le están dando besos, ¿vio? Hasta a mí en esa época se daban esos besitos así y corrían aires distintos, ¿no? Me deja aclarar. Sí, sí. Un besito en la cara, así como le puede dar usted a su mamá. Sí, qué sé yo, no sé. Bueno, el operador tiene que hacer algo para salir de este lío. Yo le estoy ayudando porque usted lo está metiendo en lío. Bueno, mientras tomo mate, por favor, operador, haga lo suyo. Usted no mire más. Bueno, para los que recién sintonizan la 99.5 Radio Zumba a la Turba, les cuento que están escuchando el programa La Otra Puerta y les recuerdo el teléfono 153-000-463 para que nos llames o nos mandes un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. También puedes escucharnos si entras a internet en www.zumbalaturba.com.ar. Bueno, La Soja y la Forestal es un artículo firmado por Carlos del Frade el lunes 7 de noviembre para la agencia APE y comienza diciendo así: en estos días se cumplen 90 años de la tercera gran huelga de la forestal en el norte de la provincia de Santa Fe. Dicha huelga fue violentamente reprimida hasta que con una policía privada armada por la compañía y con la complicidad absoluta del poder político nacional y provincial, algo así como lo que ha pasado, por ejemplo, con la comunidad Toba en Formosa. Casi igual, diríamos. Bueno, entonces la multinacional inglesa no podía tolerar que los obreros pusieran en tela de juicio su fabuloso negocio resultante de la explotación y exportación del recurso natural agotable como el quebracho. Cuando la forestal se retiró de Santa Fe, en el año 1964, quedaron las consecuencias de tanto saqueo, de tanta pobreza, de tanta desocupación y tanta tierra devastada. Qué parecido a los días de hoy. Y si no, veamos. Ahora la máscara del modelo extractivo cambió, dice Carlos del Frade. Ya no es más el quebracho, ahora es la soja. Y los que antes morían por la imposición de cortar y talar quebracho, ahora mueren por trabajar en la explotación sojera bañada de agrotóxicos que multiplican ganancias y mutilan existencias. Por eso, a partir de hoy, diremos: no se olvide de Néstor Vargas. Eso lo decimos desde La Otra Puerta. Sigue diciendo Carlos del Frade: Néstor Vargas tenía solamente 27 años y vivía en Vera, el departamento del medio de los tres que registra el mapa santafesino, en la cabeza de la bota, en el límite con el Chaco. Allí, en medio de esa zona, es el lugar este, Vera, donde vivía Néstor Vargas. Pero no murió Néstor Vargas de muerte natural, por más que quieran naturalizar su muerte. Vargas era un trabajador rural y estaba expuesto a las condiciones laborales que impone el modelo extractivo sojero. Soportar los agrotóxicos y pagar con sus y pagar sus consecuencias con su propia salud. Esa es la triste realidad. Los medios de comunicación regionales gritaron por la vida de Vargas, que se apagó por contaminación e intoxicación debido a la utilización de todos elementos químicos. Por otra parte, los integrantes de la campaña Paren de Fumigarnos expusieron una denuncia a través de un comunicado de prensa donde dicen que la laxitud y la falta de respuesta ante los pedidos de la recategorización de agrotóxicos estuvo a manos del Estado. Esa cosa de mirar para el costado por parte del Estado. Carlos de Frade dice, y termina afirmando que el creciente deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra población, producto de sobreponer la renta por sobre los derechos de la salud, con consecuencias irreparables e irreversibles en muchos de los casos, como el del trabajador rural de Vera, que deja una viuda y cinco huérfanos, es un hecho que no debe caer en el olvido de la impunidad y el silencio oficial, como hasta ahora está sucediendo. Nosotros desde la otra puerta decimos, no se olvide de Néstor Vargas. A 90 años de la gran huelga de los obreros de la forestal, la muerte de Vargas exige memoria para que la historia no se repita. No lo olvide. No se olvide de Néstor Vargas. Thank you. wrong under silky smooth skin. It'll resonate at a cellular level even when this set is done. You'll take me home, remember, retasting, replaying the sensual excitement my face has become. www.zumbalaturba.com.ar. Bueno, lo que escuchamos se titula Blue Bass. A mí me hace gracia realmente el músico este, porque es brasilero, morochón, toca un bajo de seis cuerdas y se llama Musa Mancini. Mancini se puede llamar el tipo. Bueno, en el año 2005 grabó un larga duración titulado Mi Bajo, y de él hemos escuchado Blue Bass, y como les dije recién, toca el instrumento que toca es un bajo de seis cuerdas. Darles el teléfono 153-000463 para que nos llames o nos mandes un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. No te olvides, el programa que estás escuchando se llama La Otra Puerta, que también puedes escucharnos a través de internet entrando en www.zumbalaturba.com.ar. Bien, este informe lo escribió Ingrid Storgen para la agencia Argen Press. Y lo titula, lo escribió el miércoles 9 de noviembre, y lo que quiero señalar es lo siguiente. Lo que ustedes van a escuchar, yo estuve buscando descargos hasta el día de hoy. No encontré quien haya desmentido esto que ustedes van a escuchar. Fue escrito, insisto, el miércoles 9 de noviembre. Y titula Ingrid Storgen para Argen Press: Guatemala, lo Guatemala. ¿Por qué molesta tanto el triunfo de Daniel Ortega? En Nicaragua se celebró el acto electoral resultando vencedor indiscutible Daniel Ortega. Los datos indican que su victoria fue arrasadora, tanto como lo fue en Argentina la elección que terminó eligiendo la población a la señora Cristina Fernández. Sobre el último triunfo en las elecciones de Nicaragua, nadie dijo nada. Y por el contrario, algunos pusieron reparo. Y por el contrario, algunos dijeron que no. Ahí sí, ¿no? Hubo algunos cómplices que se sumaron con su voz y con su conducta. Uno de esos cómplices fue un joven de 26 años. Este joven, de apellido Otavis, fue acompañante de la Organización de los Estados Americanos y fue también obligado a dejar su misión de observador en el departamento de Río San Juan por agredir a la secretaria del Consejo Electoral Municipal de San Carlos, la señora Evelyn Pérez Enríquez. Sí, este acompañante de 26 años de apellido Otavis fue con la Organización de los Estados Americanos en calidad de observador y por agredir a la secretaria del Consejo Electoral fue invitado a que se vaya. Desde luego, la misión de acompañamiento electoral de la OEA en Nicaragua negó las acusaciones, pero resulta que no se sabe cuál es el motivo por el cual Otavis terminó saliendo con su maleta por la puerta trasera del hotel donde se hospedaba. Según la comisión, el Consejo Electoral, el muchacho hizo uso de agresión verbal y física, lo que de por sí habla de violencia. La agresión que cometió, la cometió a las 9 de la mañana del pasado viernes, cuando un grupo de campesinos pedían su cédula. El muchacho, el señor Otavis, de 26 años, equivocadamente, según la versión de su propia secretaria, pretendió obligar a entregar las cédulas de una lista que él mismo mostraba. Es decir, este individuo, Otavis, de 26 años, había elaborado una lista, o él u otro que se la dio, para que le dieran a él los cedulones de esa lista. Pero como no era un observador, además un observador extranjero, va a ir con una lista a exigir que le den cédulas de un país de lo cual él no es ciudadano. A ver si nosotros permitiríamos que haga eso alguien. En fin. Evidentemente, el muchacho se puso bastante nervioso. Se puso tan nervioso que gritó: "Acá vamos a hacer lo que nosotros queremos". Este muchacho Otavis, de 26 años, no solamente dijo: "Acá vamos a hacer lo que nosotros queremos", sino que zarandeó de la blusa a la señora Enríquez. Le rompió la blusa a la señora Enríquez. Y no solamente eso, sino que después se dirigió a una oficina exigiendo que le mostraran sus credenciales y exigieron que le entregaran esas cédulas que venía exigiendo que le entreguen. ¿Cómo puede ser que un integrante de un país extranjero vaya a un país, por más chico que sea, con ese grado de prepotencia? Yo no sé si usted le dirá que es a este Otavis un descolgado, un prepotente, un dictador. Yo no sé qué le parecerá a usted, cómo hay que decirle. Pero lo que sí sé, y es lo que le paso a informar, es que Tomás Otavis, de 26 años, que acompañó la delegación de la OEA como observador, incurrió en esos actos violentos, siendo uno de los líderes de la agrupación argentina denominada La Cámpora. Es por eso que a estos muchachos a veces les digo: muchachos, ustedes se parecen más a la CDO o a la CNU de la década de los 70 que a una agrupación democrática. Con su prepotencia y su fascistoide comportamiento que tienen a veces y no siempre y tal vez no todos. Es bueno reconocerlo. Pero en muchos casos la Cámpora se comporta como un grupo de choque y no como un grupo político, tal cual lo hizo este Tomás Otavis de 26 años en la hermana República de Nicaragua. Hermanos nicaragüenses, perdonen, pero algunos de nosotros son como ustedes lo han vivido y lo han visto. Vamos a un tema musical. Bueno, listo. Estaba un poquitito distraído. Usted me agarró ahí sorprendido. Bueno, lo acabamos de escuchar a Jaime Ross, ¿no? En su larga duración, que es en vivo también, se titula Larga Duración Concierto Aniversario, grabado en el año 1999. Y el título del tema es Se va la murga. Y yo me lamento mucho de haber hecho poner ahora este tema, porque este tema es producto de mi equivocación, porque lo tenía preparado para otra cosa, pero la cosa es así, ¿ve? Uno es imperfecto. Bueno, ahora vamos a ir a ver si esto lo soluciona la señora locutora con su cortinita. Bueno, volvemos un poco al primer informe con el que iniciamos el programa prácticamente, que está referido al manual de educación ambiental que, emitió el gobierno nacional. Y les contaba, ¿no es cierto?, que habían decidido repartir 300.000 y pico de manuales en las 100.000 escuelas que hay en todo el país y en los tres niveles, inicial, primario y secundario. Resulta que, no recuerdo si les conté, que el manual estaba disponible en internet. Pero resulta que el 16 de noviembre, Día de la Tolerancia, ¿sabía eso usted? ¿Que el 16 de noviembre es el Día de la Tolerancia? Ni Dios permita que sepa esa. La Secretaría de Ambiente de la Nación bajó de su sitio web los manuales de educación ambiental. Qué bien que usted utiliza el tiempo de los verbos, señora Liliana, porque usted dijo estaba. Por supuesto, estaba en internet y lo bajaron. ¡Qué bien! Y por supuesto, como dije, estaban disponibles online para los niveles inicial, primario y secundario. Resulta que el periodista Pablo Calvo publicó una investigación en la que reprodujo las sucesivas frases de una carta que envió el gobernador Gioja a la Casa Rosada. En esta carta, el gobernador expresa su profunda preocupación por los contenidos que se enseñarán en las escuelas y sostiene que la minería es una noble actividad. Gioja señala que en su provincia la minería produce inevitablemente un impacto en los ecosistemas, no siendo de las características y magnitud que se narra en la citada bibliografía. O sea, no está en nada de acuerdo el señor Gioja con la existencia de estos manuales. Según el gobernador, el manual contiene aseveraciones exageradas y temerarias en cuanto a las consecuencias de la actividad para la flora, la fauna, el suelo, el agua y el aire, y generaliza y asegura un impacto ambiental altamente contaminante. Contenidos que no son ciertos, confunden y desinforman al educando, predisponiéndolo en contra de tan imprescindible y noble actividad. Insiste en que la minería es una noble actividad. La nota es del 11 de agosto pasado. Resalta que San Juan ha desarrollado controles tanto internos como externos, donde también participan las comunidades, procurando así calificar los mayores estándares de calidad ambiental. Me perdí. En tanta cosa, ya que usted se perdió, sí. Me pregunto lo siguiente. ¿La reacción de Gioja en este momento habría sido así si fuese el candidato a vicepresidente de la Nación elegido junto a la señora Cristina Fernández? ¿Si hubiera reaccionado así? Ajá. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, no hay escrúpulos en él. ¿Usted cree? Uh-huh. Bueno. ¿Se encontró o bueno, no se encontró? Bueno, concluye diciendo el gobernador. Ajá. Desde el Ministerio de Educación, esto fue lo que concluyó, ¿no es cierto?, diciendo él. En provincias como la nuestra, donde más del 80% del territorio son montañas, esta actividad es de vital estrategia para el desarrollo de una mejor calidad de vida de la población. Ahora, desde el Ministerio de Educación le contestaron el 2 de septiembre que la idea no era obstaculizar su gestión. Se le pidieron perdón encima. Y le anunciaron la creación de una comisión de trabajo intersectorial que buscará producir materiales complementarios al crítico manual que incluyan otras valoraciones positivas sobre actividades mineras y agrícolas. O sea que esas valoraciones positivas, si no las encontraron para ponerlas en el manual, las van a inventar, evidentemente, porque no existen. Bueno, esto sería un poco todo lo referente a este manual. Hay una nota también de la reflexión de un docente de San Juan. No sé si usted quiere hacer alguna referencia. ¿Quiere que le lea esto? Usted me está dando trabajo. Trabajo, más vale trabaje. Muchos de nuestros alumnos, dice este maestro, tienen padres que trabajan en la actividad minera y que obviamente están a favor de la minería. Otros alumnos provienen de familias que están en contra de estas actividades y hasta pertenecen a grupos ecologistas. Y lo que agrega es que aún hay más tensión, como nuestra comunidad es tan pequeña, todos los alumnos saben que se dedican los padres, a qué se dedican los padres de sus compañeros. ¿Cómo puedo, en un contexto como este, tratar el tema en el aula sin exponer a ninguno de los alumnos? Además, me he interrogado, dice este maestro, ¿es correcto enseñar contenidos sobre los que no hay acuerdo y que remiten inmediatamente a problemáticas complejas de la comunidad? Yo creo que la respuesta es sí, definitivamente sí, dice este maestro docente de San Juan. Este es un tema complicado. Sí. Hay gente que de buena intención cree que no hay contaminación. Pero, como decía ese ministro salvadoreño, las complicaciones que el cambio climático está produciendo no es algo que se va a producir dentro de un tiempo, sino que ya lo estamos sufriendo. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Ya sabía nos usted? Vamos? Sí, nos despedimos, pero nos vamos a despedir con un temita musical. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo sábado a las 15 horas. A las 15 horas. Como de costumbre, de 15 a 17 horas. Bueno. Y recordándoles que La Otra Puerta es un programa hecho por trabajadores y que se interesa por los problemas ambientales y sus implicancias sociales, políticas y económicas, y que está al servicio de los que necesitan prensa y no la tienen. Acá en la Radio Zumba a la Turba, en el 99.5. Nos despedimos hasta el próximo sábado, como siempre, dije, de 15 a 17 horas. Gracias por sintonizarnos y que tengan un lindo fin de semana. Y próximamente el programa será conducido por trabajadores jubilados. Bueno, será hasta el próximo sábado. Bueno, lo que estamos escuchando es Siempre, que es una grabación que hicieron de la siguiente manera. Como los elementos técnicos de hoy lo permiten, y desde hace un tiempo se hace eso, pero está la voz de Ali Primera, que ya murió hace varios años, un cantante muy querido por la población venezolana, comprometido con su problemática, y acompañado por los guaraguados, que ya de ellos en algún momento habíamos puesto un tema, y bueno, los hacen cantar juntos ahí este tema siempre. Y bueno, de allí recordando, porque este mes es un mes más, se cumple un año más del fallecimiento de Ali Primera. Y si lo pudiéramos poner, ¿hay tiempo de ponerlo desde el comienzo nuevamente? Bueno, gracias, señor operador. Listo. Pa'l suelo y eso es siempre, siempre. Dan el infierno prestado para los damnificados y eso es siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. De nuevo roto el zapato y más roto el espinazo y eso es siempre. Planazo, y esto es siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Mete en mano en el coroto y se forma un alboroto y esto es siempre, siempre. Cuatro días de tormento y después agua y cemento y esto es siempre, siempre. Con su roca que atormenta y eso es siempre, siempre, siempre, siempre.